buena voluntad su colaboración gratuita. En cierto momento no faltaban números, pues el doctor Miguel Mujica, de hermosa voz y prodigiosa memoria, se recitaba La venganza de Don Mendo o el Don Juan de Zorrilla o una tirada de cualquier tragedia española. O yo cantaba en tres idiomas distintos o cuatro y cada vez con un nombre distinto. Y en fin, hacíamos lo que podíamos. Y hasta aquí, queridos amigos de Frecuencia al Día, la palabra del doctor Enrique Telémaco Susini, quien nos contó cómo fue la primera semana de su emisora en el aire. Un hecho histórico, sin dudas. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. Líder en telecomunicación, líder en tecnología. Esto es Frecuencia al Día. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloiser. Seguimos en Frecuencia al Día, el más internacional. Chile. Chile se ubica en el tercer lugar de América Latina con la conexión de Internet más rápida según Netflix. El informe con Luis Valderas desde Chilena FM. Gracias, Dino. Cada semestre Netflix realiza un estudio a nivel mundial para poder descubrir cuál es la conexión de Internet más rápida que está presente en el orbe tecnológico. Y en este ámbito, hemos querido indagar a fin de poder averiguar qué conexión es mejor para poder reproducir contenidos multimedia a alta velocidad. El sitio de Media Telecom nos dice, según el sitio web oficial, las cifras mundiales son comandadas por Suiza, quien se ubica en el primer lugar de la conexión más rápida de Internet con 4,25 megabytes por segundo de promedio. Le siguen Luxemburgo y Bélgica con 3,99, Países Bajos con 3,93, Austria 3,91, Noruega, Suecia y Dinamarca con 3,86 megabytes, que cierran el top de las conexiones más veloces del mundo. Si nos trasladamos a las cifras globales pero miramos las chilenas, Chile se ubica en el tercer lugar de América Latina con un promedio de 3,22 megabytes por segundo. Cifra alentadora, considerando que el primer lugar es Estados Unidos y tiene a su haber 3,67 como promedio en las distintas ciudades del país americano. Continuando con los datos de la conexión más rápida de Internet, en el segundo lugar de América se ubica Canadá, bajando drásticamente la velocidad, llegando al nivel de los 3,27 megabytes por segundo, algo relativamente parecido a lo que obtiene Trinidad y Tobago, Chile, países que comparten la tercera plaza en este ranking que elabora Netflix. Ahora bien, si nos adentramos a las cifras que hay en Chile, el primer lugar de este interesante estudio se lo lleva la fibra óptica de GTD, ubicándose en el primer lugar con un ancho de banda de 3,81 megabytes por segundo. Dicho resultado es algo más bajo a la anterior medición. Sin embargo, mantiene el primer puesto y con holgura. Luego le siguen BTR con 3,69, Mundo Pacífico con 3,42 y Claro con 3,31 entre las principales. En Chile, soy Luis Valderas para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños durante el mes de octubre. En esta ocasión saludamos en Argentina el día primero a Luis Müller, el día 2 en Colombia a Omar Ortiz, el día 4 en Perú al buen amigo Pedro F. Arrunategui, el día 8 en Argentina a Giorgio Cresati, el día 8 en México a Lupita Peña, el día 11 en la República Dominicana a César Genao, el día 12 en los Estados Unidos a Julio Enríquez, el día 14 en Argentina a Gerardo Daniel Uribe, ese mismo día 14 en Venezuela a Santiago Sangil, en Alemania el día 14 a Wolfgang Buescher, el día 15 en Chile a Eduardo Peñailillo, el día 16 en España a José Hernández Madrid, ese mismo día 16 en Argentina a Eduardo Diego y a José Kucher, en la República Dominicana a Ramón Sánchez, el día 17 en Brasil a Rubens DX, el día 23 en Argentina a Jorge Castelli y el día 30 en Chile a Carlos Mondaca. Para todos ustedes vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. México. La importancia de las redes sociales en un sismo. Esenciales tras un sismo son las tecnologías de la información y redes sociales. En México se contabilizan 76 millones de internautas,

A partir de los papeles, analizaremos si se aprobará en forma total, parcial, con disidencia, si se negará o se pedirá desinversión, y que el proceso podría llevar entre 4 o 5 meses. De Godoy ratificó que el 1 de enero es la fecha fijada para la convergencia de los servicios de televisión, celular, telefonía fija e internet. El titular del ENACOM dijo que esto abre la competencia y obliga a invertir. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AARadio.com. Colombia. En el primer programa de TV Morfosis Colombia, que se realizó en la ciudad de Medellín, se planteó el tema de la televisión digital terrestre en América Latina y en qué punto se encuentra frente a la digitalización mediática. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. El asesor de la Autoridad Nacional de Televisión en Colombia y exgerente de la televisión digital terrestre en el país, Mauricio Zamudio, comentó que el 86% de los colombianos ya tiene acceso a la televisión digital y señaló que el nuevo modelo permite tener mejores contenidos. El sitio de radios.com continúa diciendo: el coordinador de TV Morfosis y director de Canal 44, maestro Gabriel Torres Espinosa, consideró que el cambio de la televisión análoga a digital no ha representado un cambio sustancial en cuanto a los contenidos, pues no se ha potencializado la capacidad que tiene este tipo de televisión frente a los nuevos consumidores y productos que se generan en Internet. Comentó que las televisoras no se han preocupado por el engagement o conexión con una audiencia que cada vez consume más audiovisuales, pero principalmente en Internet. Gabriel Torres, que también preside la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, consideró que la televisión digital terrestre en realidad llegó muy tarde a los países latinoamericanos y que la televisión pública debe entrar a estudiar, crear y competir por la preferencia de los consumidores audiovisuales. Finalmente, comentó que el acceso a Internet avanza rápidamente en los países de Iberoamérica y que las opciones de video bajo demanda se deben ver como la televisión del futuro, pues no hay elementos para considerar que la gente se cansará pronto de esas plataformas, que ofrecen contenidos de gran manufactura. Por su parte, el periodista argentino Alberto Rodríguez dijo que la televisión digital terrestre debe ser una oportunidad para aprovechar y generar productos creativos para las audiencias, por lo que se tiene que involucrar a la academia en este esfuerzo. Para Frecuencia al Día, desde Chile informó Daniel Silva. Las ondas cortas. Sonidos para la historia. Habla Radio Varsovia en su emisión en lengua española. Un mundo fascinante. México. Las voces de las mujeres, sus demandas y sus propuestas se escucharán con más fuerza en el espectro radioeléctrico a través del 106.1 de frecuencia modulada, ahora que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, autorizó la operación de la primera radio comunitaria feminista de la Ciudad de México. Toda la información con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. En un hecho histórico, después de casi 96 años de que se realizara la primera transmisión de un programa de radio, y como resultado de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013, el 27 de agosto el IFT anunció oficialmente que otorgó la primera estación de uso social comunitario en la capital del país. El sitio del grupo Radio Escucha Argentino continúa diciendo: este espacio, que comenzará transmisiones en próximos meses, surge en la capital del país, cuando el movimiento feminista sigue pugnando por igualdad de derechos para mujeres y hombres, y cuando las audiencias femeninas comienzan a ser más críticas y exigir medios de comunicación que no asocien a las mujeres exclusivamente con la maternidad, las tareas de cuidado y la reproducción. Como ha señalado la investigadora irlandesa especializada en el análisis de los medios desde una